Los efectos para la colonización. Yo creo que nos podemos solo presentar así nombre, lo que hace, porque se interesó por el seminario y ahí yo empiezo a presentar así con más detalles a la temática. ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Okay. Solo decir tu nombre, okay. ¿Qué hace, por qué se interesó por el seminario? Mi nombre es Murguera Papasay. Yo soy etíope, pero estoy viviendo en Bélgica hace más que 20 años. Yo estuve en general en Europa casi 30 años. Estuve también en Bulgaria 10 años, 7 años estudio, 3 años práctica independiente. Yo he estudiado en Bulgaria y también en Westeuropa, en Bélgica, en Amberes, en la escuela postgraduada. Yo he hecho mi tercero, tercer grado en Tenerife, España. Entonces hablo poquito, más peor que varios. pero estoy moviendo entre África y en Europa también. Ahora empecé en América Latina. Estuve una vez solamente en San Francisco para hacer una exposición en la Galería de Arte Contemporáneo de África. Eso es. Y tú también tienes investigación sobre filosofía africana, ¿no? Sí, filosofía africana. Cuando acabé mi curso, mi español no es muy perfecto, no, en general muy mal, pero empecé a mixar en inglés, también un poquito de español, pero en 2 semanas algo así. Bueno, y después tú también vas a hacer como algunas charlas, ¿no?, sobre arte contemporáneo africano, sí, y filosofía africana. Entonces también, sí, es algo que tiene muchos intereses con, yeah, el seminario. Sí, podemos discursarlo. Sí, estará aquí, sí, en RAT también. Yo, mi nombre es Yanin, yo soy artista y soy de Perú. Bueno, mi nombre es Homero y me dedico un poco a la producción visual y tanto sobre un poco la investigación en relación a la, un poco sobre la indigencia y en relación a la economía. Un poco sobre eso. Me lo recuerdo y bueno, soy artista gráfico y casi no entiendo mucho el tema, por eso decidí venir para abrir más entendimiento. Yo me llamo David y me interesa la economía solidaria y también la decolonización y también la crítica que hace el arte contemporáneo al arte moderno. Yo soy Julio. Vine aquí porque ya había tenido oportunidad de platicar con Fabi. Y me parece que estos trabajos son muy importantes para lo que yo estoy también investigando, que es un poco acerca de educación. Entonces, me parece bien importante que estos espacios se lleven a cabo, ¿no? Y aparte de que me parece bien enriquecedor, ¿no?, poder convivir de esa manera. Eso. Bueno, yo soy Camilo, estudio comunicación, soy de Colombia y pues también he hablado antes con Pablo. Y quería venir también porque me gustan como estas ideas poco críticas sobre la modernidad y especialmente cuando se aplican como en la ciudad y todo eso. Yo soy Alexandra, soy de Perú, soy artista plástica y no entiendo nada del tema. Quiero simplemente escuchar y entender. Bueno, yo soy Fabio, soy de Brasil. Precisamente lo que estudio es entre antropología y arte contemporáneo. Yo creo que lo que dijiste tú, un poco del pensamiento descolonial y también con relación a la crítica que hace el arte contemporáneo al arte moderno. Eso, yo creo que son los temas que van a estar presentes en el seminario, en las tres sesiones. Bueno, El problema general que quería plantear en ese seminario, yo voy a hacer la introducción y después podemos empezar a debatir un poco más descentralizados quizás, ¿no? Bueno, el problema, lo que quería plantear con ese seminario es una crítica a la modernidad que tenga como hilo conductor sus concepciones de temporalidad, las concepciones de temporalidad que estaban involucradas por el proyecto moderno. Y de cierto modo abrir un espacio para pensar qué concepciones de tiempo tenemos hoy y sus consecuencias políticas. Cuando hablo de crítica a la modernidad, no estoy hablando tanto del pensamiento postmoderno como se quedó conocido en el campo de las ciencias humanas, en el campo de las humanidades, que es una escuela muy específica de crítica a la modernidad, pero sobre todo a partir de la idea de agotamiento de algunas de las categorías que definen a la modernidad. Bueno, recién empezamos, entonces me perdieron mucho. Solo nos presentamos y ahora yo estaba hablando un poco de la temática general y después podemos hacer un debate un poco más descentralizado. Y justo lo que me interesaba plantear es esta crítica a la modernidad, pero en diálogo con una corriente específica de la antropología contemporánea, que es la antropología... Yo creo que... Hay un banquito. Hay un banquito, sí, ya. Puede ser el rey. Y bueno, acabamos de... Solo estoy introduciendo al tema, entonces ya un buen hora. Justo... O sea, perdón, es que está repetitivo, ¿no? La crítica a la modernidad, pero no... a partir del punto, desde el punto de vista del postmodernismo, pero en contacto con esa nueva vertiente de la antropología contemporánea que se llama antropología simétrica. Hola. Hola. ¿Te puedo pedir cuando la gente llegue tu... les diga que no es conocida? Solo que se me haga muy difícil. Y cuando podemos hablar de crisis de la modernidad, yo estoy pensando sobre todo la modernidad como que podemos definir de un modo un poco grosero, pero que tiene un inicio específico y que entra en crisis a partir de un determinado momento. O sea, las fechas son siempre muy arbitrarias, pero podríamos decir que el periodo al cual me refiero, por modernidad específicamente, sería entre la Revolución Francesa, 1789, que es la caída de la Bastilla, y la caída del Muro de Berlín, 1989. O sea, son 200 años específicos en que la noción de progreso, la idea de que la humanidad se está progrediendo para un determinado punto, de que estamos mejorando la situación del mundo, que esa ideología que se exportó muchas veces de forma colonial para los otros, está limitada en esos 200 años. La hipótesis que, o sea, muchos intelectuales, muchos historiadores plantean, que está en las bases del seminario, es que a partir de la caída del Muro de Berlín, la idea de progreso ya no tiene más la misma fuerza que tuvo un día. Por ejemplo, si pensamos lo que eran las concepciones de la izquierda, todo el espectro de la izquierda no anarquista y todo el espectro de la derecha no reaccionaria. O sea, la derecha que no quería la instauración de las oligarquías y del antiguo régimen, la derecha neoliberal, y la izquierda que se dominaba como socialista y comunista, creían que se estaba alejando de formas caducas, antiguas, de dominación, hacia una libertad que se produciría o por el mercado, en el caso de la derecha, la libertad económica de libre concurrencia que postularon los liberales y que hoy proponen los neoliberales, o a través de una revolución social como proponían los socialistas y comunistas. Una de las ideas es que especular un poco también sobre las consecuencias para el pensamiento político actual en diálogo con ese agotamiento de las categorías modernas de comprensión del tiempo. No sé si estén de acuerdo o no, pero después, como en dos minutitos, ya podemos debatir todo eso. ¿Y dónde entra la antropología en todo eso? Es una antropología que yo no la cualificaría como anarquista, pero una antropología preocupada con ideas libertarias, sobre todo en diálogo con eso que se tornó conocido por la Sociedad contra el Estado, que fue un libro que escribió Pierre Plastres, ese es uno de los textos que vamos a debatir hoy, y que precisamente plantea que las sociedades no occidentales muchas veces tienen informaciones que no permiten la emergencia de la idea del Estado, el Estado entendido por la unificación, la idea de que hay una fuerza centrípeta de unificación de la diferencia en el uno. El tiempo también me interesaría pensar la categoría del tiempo tal como pensada por la modernidad como una categoría que sirvió para la distinción entre ese grupo que serían los modernos y que tenían una concepción de tiempo lineal, progresiva y productiva en contraposición a los no modernos que tenían una concepción de tiempo cíclica, mítica e improductiva. Hay un... ¿Preguntas? Sí, gracias. ¿Quieres que busquemos la silla? No, sí, así está bien. ¿Sí? Sí, sí, de verdad, gracias. Hay ese un intelectual de Martinica que se llama Edouard Glissant, que es un gran crítico a los proyectos coloniales. Y él habla de la historia como una categoría occidental, precisamente que establece un tipo de explicación que nega a los colonizados la posibilidad de explicar su propia historia. No sé si me hago claro. O sea, la historia como una categoría propia al occidente, propia a la modernidad. Que, ¿propia al occidente? ¿Cómo? Propia al occidente, occidente, a la modernidad. Y que es utilizada en ese esquema de dominación que es el colonialismo. Y de un cierto modo, yo creo que el pensamiento de Glissant tiene mucho que ver con lo que vamos a debatir hoy, sobre todo porque él pretende que el proyecto colonial es un proyecto de organización del mundo y de jerarquización. Y él hace una comparación que me parece muy pertinente con lo que era el pensamiento estético. Y bueno, como está todo el tiempo haciendo comparaciones con el arte. Él hace esa comparación de lo que era el pensamiento estético hasta la emergencia de las vanguardias. Sobre todo la idea de que en el siglo XIX la estética significaba que se tenía que juzgar determinados trabajos artísticos de acuerdo con dogmas bien definidos y cómo se jerarquizan. O sea, hay ciertas temáticas que son las temáticas superiores y hay una cualificación entre lo que es escultura, lo que es pintura y cómo tenían valores distintos en ese pensamiento estético de organización y jerarquización del mundo. Una de las frases que estaba en el evento de Facebook era esa idea de Tarkovsky, el cineasta ruso, cuando él critica al concepto de mise-en-scène, de puesta en escena, que el concepto de puesta en escena sería una tentativa de organizar en el cine lo que en la vida es mucho más desorganizado y heterogéneo. Tendría algo que ver con esa necesidad de organizar, de buscar una imagen coherente que tenga ciertas certezas. Y yo creo que esa metáfora, me gustaría que también trabajara un poco con esa metáfora a través de los textos, sobre todo en el texto de Latour que vamos a discutir hoy y que habla del proyecto moderno como un proyecto de organización y purificación de separación entre determinadas instancias. ¿Sí es instancia en español? Bueno, también podríamos preguntar lo que tiene que ver el arte contemporáneo con todo eso y por qué estamos haciendo eso en un centro de trabajo de arte contemporáneo, una residencia de arte contemporáneo, y no en la Universidad de Antropología o lo que sea. Yo no tengo una respuesta precisa a eso y me gustaría mucho más pensar que en el seminario vamos a discutir las consecuencias de que el arte contemporáneo también es una práctica que se define en tensionamiento, en tensión con lo que fue el arte moderno, un poco lo que decía él antes. Algunos dicen más a partir de la idea de ruptura con los paradigmas del arte moderno y otros de continuidad. Bueno, yo creo que era un poco eso que había pensado para la idea de presentación general del seminario. Yo creo que, no sé si ustedes leyeron los textos, o si alguien leyó alguno de los textos. No. No, de verdad, muchas gracias. Bueno, sí. No te preocupes, gracias. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. ¿Se quieren qué? Decir algo de la presentación. ¿Por qué no leemos el texto? ¿Eh? ¿Por qué no leemos el texto? No, lo leí. No, pero son larguísimos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cuánto? El libro. No, no, 15 páginas cada uno. ¿No era el libro completo? No. Era solo la primera parte. Yo aquí traigo los textos, igual si quieren que lea como de alguna parte. Yo sí hice anotaciones, pues si quieres la saco y empiezo como a... ¿Tú tienes anotaciones? Sí. Sí, podríamos hacer un poco... Como ahí hice, como ahí... Bueno, a mí, yo quería preguntarte algo, porque mencionaste de pronto que con esta nueva variante ideológica que se llama posmodernismo había también otra posibilidad de pensar la contemporaneidad, que se llama antropología simétrica. Sí. Que seguramente es un concepto antropológico, ¿no? Claro. Me gustaría que nos contaras de ese concepto. Sí, bueno, entonces podemos empezar con el texto de Artur, que tú también conoces a Artur, ¿no? Sí, un poco, sí, más o menos. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo tengo una pregunta más bien respecto a algo que dijiste, pero igual y primero, ¿Quieres hacer tu pregunta y vemos cómo podemos encadenarlas? Bueno, sí. Bueno, es que no sé si entendí bien, pero dijiste algo como que desde que, digamos, que inició la historia, fue como para darles la oportunidad a los conquistados de contar su versión, ¿no? No, el revés. Ah, o sea, eso es lo que dice ese pensador de Martinica, que se llama Eduard Glissant, que es un gran escritor. Sí. Yo creo que está muy basado también en ese libro de Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje. Ah, sí, pero entonces lo dijiste al revés. Sí. Ah, bueno, porque tú sí ibas a decir, no, yo creo que es al revés, claro, pero entonces está bien. Que la historia es justamente un modo de pensar propio a la modernidad y que funciona como su propia mitología. Hola. Yo creo que es un poco eso lo que dice Lévi-Strauss en el último capítulo del pensamiento salvaje. Bueno, que está en la base justamente de la antropología simétrica. Esa idea de poner a la ciencia y a la historia como que funcionan de modos extremadamente mitológicos, que se atienen a la pretensión de se distinguir de lo que hacen los no modernos, los otros, pero que al final tienen el mismo modo de funcionamiento. No sé, vamos a empezar entonces un poco a discutir el texto de Bruno Latour. Yo creo que la cuestión de la simetría está ahí. Vamos a empezar, perdón, podemos empezar con el texto ese de Pierre Plastres, que yo creo que ahí está, tiene una idea muy buena, mucho más simple de entender lo que es la simetría, y que Bruno Latour me parece más complejo. ¿Sí? ¿Tú le diste a cuál? Sí, ¿a los tres? Pero, pues, preguntas encuentro aquí, como los comentarios y todo. Yo sí pienso mucho, por ejemplo, como esa idea de que era lo mitológico, me hace pensar el tiempo, las nociones de historia y como todas estas críticas, se me hace como muy curioso porque todos son como retornar también a pensamientos muy individuales. Pues, por ejemplo, tanto Gadamer como Foucault también en varios planteamientos hacen como esta mirada atrás, en vez de proponer una nueva perspectiva o algo, lo que hacen es decir, es como, bueno, los medievales también actúan así, en la interpretación de sus textos, en su cosmogonía, o en, pues, en muchas cosas, pues, como de sus estructuras sociales, que precisamente mucho de la modernidad, vamos, y ponemos como antecedente la ilustración niega, porque niega toda esa media como algo oscurantismo, de lo cual no se puede sacar conocimiento ni nada, y cuando incluso desde las mismas artes es muy valioso. Obviamente las artes están atravesadas por lo religioso, que estaba concebido de una manera muy distinta, pero hay mucha riqueza como de artes. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero creo que podemos, cuando hablamos del texto de Latour, yo creo que esa cuestión puede como entrar precisamente para el debate. Yo creo que es una buena cuestión para el debate sobre esa idea de vuelta al pensamiento medieval. Yo creo que se propone algo para frente y que me parece muy interesante, pero yo creo que podemos... No, sí, obviamente no es como traerlo tal cual, pues, o sea, no es replicarlo, pero sí es como una revisión, ¿sí? Sí, puede ser. Sí, creo. Sí. Bueno, yo ese texto de Pierre Clastres se llama Sobre el etnocidio. ¿Alguien lo leyó? ¿Tú? Sí, tú. Y es un texto que me parece fundamental para pensar la idea de simetría, porque empieza a hablar del colonialismo como existente en el seno de la propia sociedad moderna, sobre todo en la idea del Estado. Eso que estaba diciendo antes, que el Estado moderno, tal como se constituye en Europa, a partir del siglo XVI, es Portugal y España, los dos primeros estados a centralizarse, tiene esa pretensión de unificar sobre la lógica del uno lo que antes eran muchas naciones y muchas culturas distintas. El texto de Pierre Clastres creo que ya tiene algo como interesante en esa simetría que propone el colonialismo empieza en el seno de las propias sociedades modernas. El texto empieza con una distinción entre lo que sería el etnocidio y lo que sería el genocidio. No sé si ustedes quieren decir algo. ¿Quieres seguir? Puedes seguir presentando el texto, yo no quiero hablar por el tiempo. Lo que... Con los tres textos, e incluso con las cosas que habíamos hablado antes, yo siempre creo que todas estas miradas, por más que eran teóricos como más abiertos, creo que sigue siendo eurocentrismo. Entonces, pues en ese texto sí plantea, por ejemplo, o sea, el genocidio como, bueno, por ejemplo, como lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y el etnocidio como una muerte cultural, es decir, que no tiene que matar toda una raza para imponerse sobre ella. Es más o menos alguna de esas ideas. Se puede decir como mejor, pero es algo como más simple así. Entonces él decía que el etnocidio siempre ha existido y está como en las culturas, ¿cierto? Entonces ponía ejemplos como los incas o los mayas, que ahora estamos tratando de rescatar toda la cultura, pero que igual ellos también eran culturas que se imponían sobre otros pueblos y que también tenían sistemas para que pueblos más pequeños que no estuvieran de acuerdo con el Estado, con el emperador, con la figura de poder, pues exiliarlos de alguna manera o controlarlos. Pero preguntaba por qué en Europa había ese paso del etnocidio al genocidio y ubicaba de alguna manera el capitalismo, eso, sobre todo la revolución industrial, y como esa fuerza de producción que, que lo llevaba pues como a dar como ese paso, ¿cierto? Como de tener esa fuerza pues brutal que tienen todos los estados para arrasar con una raza, que en ese sentido yo sí estoy muy, como muy de acuerdo. Pero yo iba peleando con el texto porque yo decía como, pero la Segunda Guerra Mundial no fue el primer caso de genocidio, pues, y ya después ahí entra a las ideas de colonialismo, ¿cierto? Entonces, como, si matamos por fuera, no nos revisamos, pero si nos matamos a nosotros mismos o dentro de casa, por decirlo de alguna manera, ahí sí tenemos que pensarlo. Llevan para 100 años la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y se siguen como revisando esas preguntas, y yo siempre creo que es porque... Pero, igual no sé si lo tengo tan claro, pero creo que empieza como definiendo el término de genocidio más como en un término jurídico, ¿no? O sea, como que él dice que como el primer caso jurídico como de genocidio es justamente el exterminio judío, ¿no? Sí, de Nuremberg, sí. Sí, pero es... Ajá, habla más como de una idea como de genocidio como más en una idea de Estado, ¿no? Algo así. Y claro, y la noción de Estado desde Europa. Ajá, sí. Sí, pero yo creo que hay como... Hay unas cosas que podemos precisar en este debate. Por ejemplo, cuando empieza distinguiendo lo que es el genocidio del genocidio, yo creo que es una distinción muy interesante como lo hace, sobre todo porque pone el... Yo lo voy a citar en el texto, está: el genocidio es pues la destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo su destrucción. Y el genocidio sería... El genocidio es la destrucción de modos de vida y de pensamiento. El genocidio sería la destrucción física del otro. Y lo que plantea en el texto me parece muy, muy interesante, y de cierto modo muestra la perversidad de esas dos categorías, que según él no se trata de decidir cuál es la mejor, pero que el genocida tiene una visión positiva acerca del otro. O sea, en la perspectiva del genocida, lo que está haciendo es bueno. O sea, el otro, tanto para el genocida como para el genocida, es el mal. Pero en la perspectiva del genocida, es un mal que se puede mejorar. Claro, dice como que como el humanismo es como el espíritu, ¿no? La espiritualidad. La ética del humanismo es la espiritualidad del etnocidio. Ajá. Es algo muy fuerte, o sea, de pensar cómo todos los procesos coloniales creían, sí, en el fondo de sus corazones, que estaban haciendo algo de bien para las personas que estaban cambiando. O sea, lo voy a citar aquí en la página 58 del texto: en la perspectiva de sus agentes, el etnocidio no es visto como una experiencia destructiva. Es, por el contrario, una tarea necesaria, exigida por el humanismo existente en el corazón de la cultura occidental. Lo que cambia, lo que pone a los genocidas en otro patamar, los genocidas son los que quieren excluir al otro por ser el otro y no poder cambiar. O sea, hay un lado positivo en el genocidio que... productivo en el genocidio. Un poco de eso, bueno, aquí también menciona un poco en relación a... del gobierno brasileño hacia los pueblos indígenas del que viene el Amazonas. Dice: la doctrina oficial del gobierno brasileño en lo tocante a la política indigenista: nuestros indios proclaman los responsables, son seres humanos como los otros, pero la vida salvaje que llevan en la selva los condena a la miseria y las desgracias. Es nuestro deber ayudarlos a liberarse de la servidumbre. Tienen el derecho de elevarse a la dignidad de ciudadanos brasileños para poder participar plenamente en el desarrollo de la sociedad y gozar de sus beneficios, ¿no? Exacto. Y hay una cosa específica, bueno, yo soy de Brasil, ¿no? Y hay una cosa específica del caso brasileño que es muy perversa, es que los indígenas son considerados niños. ¿Los qué, perdón? Los indígenas, los indios, son considerados niños por el Estado. O sea, no tienen su autonomía, son... ¿Se dice tutelados en español? Sí, sí, sí. Son tutelados por el Estado. Sí, eso es una... Pero eso cambió mucho en los últimos años también. El posicionamiento de los antropólogos en la década de 70 era: tenemos todos que decidir el futuro de la nación. O sea, un antropólogo brasileño muy conocido, que se llama Roberto Cardoso de Oliveira, es que dice, tenemos que poner a todos en la misma mesa y charlar y debatir cuál es el destino de la nación. Y hoy, Eduardo Viveros de Castro, por ejemplo, que es el antropólogo brasileño que tenía la entrevista para hoy, para debatir esa entrevista también, está precisamente diciendo, no, o sea, ellos tienen que estar ahí, no apenas porque no compartimos la misma visión sobre lo que es la sociedad, sino también porque tenemos puntos de vista completamente distintos sobre lo que es el real, lo que es el mundo. Yo creo que eso podemos también llegar un poquito más tarde. Bueno, entonces él llega a un punto en clases, en su texto, en que está precisamente diciendo que pone esta cuestión, todas, o sea, solamente la sociedad occidental es etnocéntrica. Y por el etnocentrismo define como la capacidad de juzgar a los otros a partir de sus propias categorías. Y yo creo que es eso un poco lo que tú estabas diciendo sobre, que, y aquí lo cito otra vez en la página 58-59, que toda cultura realiza así una división de la humanidad entre ella misma, que se afirma como representación de lo humano por excelencia, y los otros, que participan mínimamente de la humanidad. O sea, el etnocentrismo sería una categoría indisociable de todas las sociedades. Estaría, la propia idea de cultura viene con la idea de etnocentrismo, de que los otros no participan de la humanidad como nosotros participamos. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo pienso que como toda esta discusión, por ejemplo, como del humanismo que define lo etnocéntrico y por tanto es como una categoría o una condición positiva, si se quiere, pues como él lo plantea, pues que es como más positivo que el genocidio, me parece es un poco como idealista y también como que trata de sacar otras cuestiones. Es decir, obvio está la idea del otro, eso es como una idea, no sé si filosófica, conceptual o como lo decíamos en uno de los textos, como ontológica, ¿cierto? Pero también hay otros factores que no se trabajan tanto, pues, o por lo menos no en el texto, que es por ejemplo lo económico. Es decir, los judíos a los alemanes no les estorbaban no solo porque fueran otros como raza, sino porque también afectaban su economía y su producción. Igual los indígenas, por ejemplo, en Colombia. El problema de los indígenas también es que ellos están en unas tierras que el Estado o las multinacionales quieren. Entonces, digamos que en la discusión teórica ponemos el plano del humanismo, de la concepción del otro como concepto, y lo llevamos a discusiones filosóficas para no entrar en discusiones más políticas, más históricas o más económicas. No sé, el final del texto no es eso. No, yo sé que no es el final del texto, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Tú quieres decir algo? Pero más bien como esta idea de la otredad, que se implementó como de nosotros y todos los demás, que no son como nosotros, implica todo eso, ¿no? O sea, ya no es que solamente se esté viendo desde un punto de vista filosófico, que creo que lo entiendes como en el aspecto ontológico del ser, sino ahí pues lleva todo lo que implica ser, estar juzgando a los demás desde la otredad. O sea, ya es como lo económico, lo ideológico y lo... O sea, no creo que esté excluyendo una de la otra, sino que más bien todo lo que no pertenece a lo que nosotros queremos, pues es lo que está mal, ¿no? Lo que yo no entiendo aquí es como, por ejemplo, el papel de la antropología, porque como en esta mediación que intenta hacer, como lo que estabas diciendo tú, como cómo llegar a estos diálogos y crear como estos vínculos, a partir de dónde está haciendo eso, ¿no? Porque la antropología no la podemos pensar como alguien, como un mediador que está fuera de ese sistema y que no tiene ningún interés de ningún lado, ¿no? O sea, sí está mediando, pero a partir de dónde está mediando. ¿Te quieres decir algo, Timur? A ver. Bueno, a mí me contaron una historia de los Mepa que viven en la Sierra de Guerrero. Ellos tienen una palabra que se llama sho y significa nosotros. Pero nosotros como personas que se pueden comunicar porque comparten un mismo pensamiento. Y lo, la palabra lo, significa el nosotros de los otros. Entonces, igual, ¿no? Entonces, esto para ellos explica por qué hay conflictos entre grupos, entre distintas civilizaciones, ¿no? Porque su pensamiento es distinto. Es que lo quiero ligar con lo que dijeron anteriormente. Y bueno, ahí es el mismo concepto, ¿no? De la otra edad. Y sí tiene que ver también la economía, tengo que hablar de la economía, porque la economía también es una forma de pensar los intercambios comerciales. Y yo lo noté en los comentarios que dio un Tzotzil por la radio comunitaria durante la marcha silenciosa de los zapatistas en diciembre de 2012. Estaba diciendo que ellos no tienen, que su historia es oral. Entonces ellos se aseguran mucho de que cuando conocen a alguien, preguntarle todas sus dudas, porque es posible que nunca más lo vuelvan a ver, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles allí a la zona maya, pues platicaron con ellos cuando llegaron los conquistadores. Y entonces ya les platicaron los españoles que por qué estaban allí, ¿no? Y que habían descubierto un nuevo continente, y bueno, que se habían aventurado a profundizar en el mar porque querían encontrar otra vía, ¿no? Por razones comerciales. Y entonces a este pensamiento le pusieron un nombre, y dice que ese pensamiento es ahora lo que nosotros le llamamos capitalismo, que ellos utilizan el trueque para hacer intercambios económicos, y que porque tratan a los otros pueblos como iguales. Entonces, bueno, es para reforzar lo que dijeron ustedes dos, de cómo, sí, lo que ya había comentado, que el pensamiento está involucrado en la economía. Y entonces, un proceso de decolonización requiere también abordar ese aspecto, ¿no? Yo creo, lo que tú dijiste, me parecen las cosas esenciales para el texto que vamos a discutir, el texto de Bruno Latour y de Eduardo Vives de Castro. O sea, son posiciones muy distintas. La posición de Eduardo Vives de Castro, antropólogo brasileño, es muy clara. Es decir, la antropología nace como una ciencia a servicio de la colonización. Nace como un pensamiento que es estudiar el otro para mejor dominarlo. Pero que hay un proceso, yo diría, un proceso de descolonización en el seno de la propia antropología. Y se llegan momentos, por ejemplo, que lo que propone Eduardo Vives de Castro precisamente es que la tarea de la antropología es contraponer ontologías, es contraponer cosmovisiones, es contraponer el modo como diferentes sociedades entienden lo que es el mundo y entienden su papel en el mundo. Y no epistemología, que es la división de las ciencias, la división de los conocimientos tal como existen, está un paso como los presupuestos que están puestos, como las personas encaran el mundo, y no como dividen y atribuyen simbólicamente significado a determinadas ideas del mundo. Pero yo no concuerdo mucho con lo que tú dijiste, en el sentido que me parece que el final del texto, o sea, el texto empieza hablando del humanismo y habla que el etnocidio tiene algo de positivo, pero positivo en el sentido no que es bueno, pero que desde el punto de vista de quien aplica el etnocidio está haciendo algo bueno. O sea, Clases me está diciendo que los etnocidas tienen algo de positivo porque están criando. Absolutamente no es eso su punto, más bien que el etnocidio cree que el otro, en su inferioridad, puede mejorar, y lo genocidia que el otro, en su inferioridad, solo puede ser exterminado. Y yo creo que el texto, bueno, para concluir, ese texto lo que hace, me parece un camino, un desarrollo muy interesante. Después llega un punto y que dice, pero si bien es cierto que todas las culturas son sinocéntricas, eso que tú estabas diciendo, ¿no? Que las culturas tienen nombres para designar a quién somos nosotros, los humanos, y los otros que no tienen igual, que no compartimos de la humanidad. O sea, él dice, pero si bien es cierto que toda cultura es etnocéntrica, solo la occidental es etnocida. Y ahí va, pone la cuestión, ¿por qué la sociedad realmente occidental es la etnocida? Y ahí que las cosas se ponen interesantes en el texto, en que por un lado, la sociedad occidental fue la creadora del Estado. Y por otro lado, la sociedad occidental tiene el capitalismo. Entonces, yo creo que se llega a niveles de especificación de por qué la sociedad occidental es la sociedad que propone a nosotros una opción o el genocidio, o sea, lo que se pasó con los indígenas en Latinoamérica en general, en América del Norte también, era precisamente o se convierten o los exterminamos. Bueno, por ejemplo... Sí, dice como algo de como quitarle la indianidad al indio, ¿no? Y volverlo más ciudadano. Sí, sí. Por ejemplo... Venía con el papel. O sea, en la página 60 tiene esa situación que me parece muy fuerte, cuando está hablando del Estado, de lo que caracteriza el surgimiento del Estado en la sociedad occidental. La origen del Estado, o sea, el genocidio está involucrado en el propio proceso de creación estatal. La supresión de las diferencias culturales, juzgadas inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proceso de deducción del otro al mismo, o sea, la idea del Estado como uno, y que ahí me parece interesante que hace la comparación también con los incas, la violencia etnocida como negación de la diferencia pertenece a la esencia del Estado, tanto en los imperios bárbaros como en las sociedades civilizadas de Occidente. Toda organización estatal es etnocida. El etnocidio es el modo normal de existencia del Estado. Y para definir esta idea, él cita dos casos. Me parece muy interesante exactamente ahí la simetría que propone. De un lado, la unificación francesa, que en ese territorio en que habían catalanes, vascos, normandos, bretones, la gente del país DOC, que hablaba la lengua DOC, la gente de Nice, que hablaba un dialecto latino distinto al francés, todos fueron unificados a partir de la lógica de la nación francesa, que hablan todos francés y todos van a la escuela laica y obligatoria. Y hace un paralelo con el Estado Inca, que también... con el imperio que también intentaba incanizar a las poblaciones que no hacían parte de la cultura inca. O sea, el Estado es definido aquí por su fuerza centrípeta. La lógica del plural se convierte en la lógica del uno. Y bueno, solo para terminar el texto, yo creo que... ¿Ustedes entienden cuando leo las citaciones? Es mejor que un hispanohablante lo lea. ¿Qué es eso? Eso. Que contiene. ¿Es que está mal escrito? Ah, ok. ¿Es el que no lo hiciste tú? No. No es que. Bueno. Okay. ¿Qué contiene la civilización occidental que la hace infinitamente más etnocida que cualquier otra forma de sociedad? Su régimen de producción económico, justamente espacio de lo ilimitado. Espacio sin lugares, en cuanto que es negación constante de los límites, espacio infinito de una permanente huida hacia adelante. Lo que diferencia al occidente es el capitalismo en tanto imposibilidad de permanecer de este lado de las fronteras. El que sea pasaje más allá de toda frontera. Es el capitalismo como sistema de producción para el que nada es imposible, sino tenerse a sí mismo como su propio fin, ya sea liberal, privado como en Europa Occidental, o planificado estatal en Europa Oriental. La sociedad industrial, la más formidable máquina de producir, es por eso mismo la más terrible máquina de destruir. raza, sociedades, individuos, espacio, naturaleza, mares, bosques, subsuelo. Todo es útil, todo debe ser utilizado, todo debe ser productivo, ganado para una productividad llevada a su máxima intensidad. He aquí la razón por la que no se podía dar tregua a las sociedades que abandonaban el mundo a su tranquila improductividad originaria. He aquí por qué era intolerable a los ojos de Occidente el derroche representado por la falta de explotación de inmensos recursos. La opción que se proponía a estas sociedades era un dilema: ceder a la producción o desaparecer, el etnocidio o el genocidio. Bueno, yo creo que esa es la parte en que habla precisamente de cómo la economía, o sea, no está hablando de filosofía, de concepciones de mundo, pues hablando, el occidente tiene precisamente dos cosas coordenadas que los no occidentales, los no modernos no tienen, que es el Estado combinado con el capitalismo. Una pregunta, Fabio, cuando piensas en Occidente, ¿estás pensando en una geografía o estás pensando en un modelo de pensamiento y de acción? Sí, eso es lo que estábamos hablando, como hay esa frase, ¿no?, que está en el Facebook, en el evento de Facebook de Tarkovsky. Yo definí, cuando hablo de Occidente, en lo que estamos hablando más o menos, coincide Occidente y modernidad, que es ese grupo de personas que de un cierto modo se imaginó durante 200 años, desde la Revolución Francesa, 1789, hasta la caída del Muro de Berlín, 1989, que tenían algo de distinto de los otros. Es un proceso imaginativo a partir del cual este grupo creyó que sí, podían progredir y que la modernidad era esa posibilidad de mejorar su condición, de mejorar el mundo, y de crear fronteras y distinciones con los otros. Pero yo diría sobre todo que no es ni geográfico ni temporal, aunque tienen coincidencias geográficas y temporales, pero que es imaginativo. Hay otras reacciones a esa parte sobre Pierre Clastres, no sé qué les pareció. ¿Entiendes lo que...? Sí, sí. ¿Qué tienes? Sí, o sea, es que cuando yo me hago estas preguntas no estoy criticando al autor, sino que es como que me estoy criticando como la misma situación que él plantea. Claro, sin duda. Como en esa idea, yo he tenido como, desde que estoy acá en México, he tenido como dos cuestiones. Una que no está explícitamente, pues, o sea, que no, digamos que no tiene nada que ver con el texto, pues como riguroso, pero que uno lo puede traer a colación, y es la idea, por ejemplo, del sincretismo, que siempre está asociado más como a lo religioso, y que evidentemente México, digamos que toda Latinoamérica ha sufrido grandes procesos de sincretismo. Pero yo ahora, pues como digamos que en el 2014, me pregunto si ese sincretismo también puede ser desde el capitalismo, o sea, desde el comercio, o sea, donde no solo, pues como que cambiamos una forma por otra, en concepciones divinas, sino también en concepciones de consumo. Esa es como una pregunta aparte que yo tenía. Y con este texto me pregunto si ese sincretismo del capitalismo, o simplemente el capitalismo abrupto que, pues, que convierte una McDonald's en una McDonald's azteca para vender más o lo que sea, si eso es un proceso de genocidio. Esa es como la pregunta más grande que a mí me generó, y por eso como las críticas un poco como sueltas, que no son al texto en sí, sino como a la situación que el texto plantea. No sé si me hago entender. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una opinión. Realmente no he leído el texto, pero pues, he estado escuchando la charla y pues realmente estoy un poco en desacuerdo con ciertos conceptos, por ejemplo, este del etnocida necesariamente occidental. Creo que realmente, pues, tanto otras culturas, en sí, yo creo que todas las culturas humanas son etnocidas por naturaleza, porque pues digamos, por ejemplo, aquí el Imperio Azteca, pues había, tenía, digo, era un imperio porque tenía sometidos a muchas culturas como tales, y su objetivo como tal era precisamente ese etnocidio. No veo, por ejemplo, que haya que ir entre etnocidio y genocidio. Creo que más bien el genocidio es un fin para llegar al etnocidio. Es un medio, porque el fin es el etnocidio. Yo creo que de cualquier cultura. Tengo la impresión que mi español no es suficientemente bueno para que me haga claro. Ajá. Pero en el texto lo que dice precisamente es que todas las sociedades son etnocéntricas y que apenas las sociedades estatales son etnocidas. En ese sentido, el Imperio Azteca era un estado, tenía organización estatal, tanto que cuando los españoles llegaron aquí se impresionaron por la complejidad de esa organización estatal, y por eso es etnocida. Sí. Bueno, ahora está, te digo, la idea que te estoy diciendo es del genocidio como un medio para llegar al fin del genocidio, y tiene mucho que ver con lo que está hablando él, que es la economía. Actualmente pues ya no se necesita de un genocidio, sino se utiliza la economía precisamente para llegar a ese... Pero yo creo que él estaría de acuerdo, el autor, Clase, estaría de acuerdo. Clase era un pesimista, pero era fundamentalmente pesimista. Lo que Bruno Latour y Viveros de Castro no son los próximos que vamos a discutir. Era un pesimista y creía que, o sea, su texto sobre los guaraníes en Brasil es algo como lo que se está pasando, o sea, no tienen opción, o se va, los va a practicar etnocidio o se los va a practicar un genocidio. Mientras que otros autores como estos tienen más la impresión de que sí hay modos de burlar y de subvertir esas potencialidades. Yo tenía una duda porque no leí. Dijiste eran culturas etnocéntricas que después se convirtieron en etnocidas. Bueno, no, pero espera. ¿Sí dijiste eso? No. ¿No? Ah, entonces. Es que el etnocentrismo es precisamente la característica de juzgar a los otros a partir de tu propia mirada del mundo. Ah, sí. En ese sentido, todas las culturas son etnocidas. Uh-huh. O sea, un francés con relación a un alemán, tanto cuanto un indio guaraní con relación a un, no sé, a un G del uh-huh. interior de Piauí, por ejemplo, otro estado de Brasil. Okay. Pero que etnocidas solo son los estados. Y los estados más etnocidas, o sea, hay una gradación muy clara. Los estados más etnocidas son los estados que tienen coordenados a la organización estatal un modo de sistema productivo específico frente al cual nada se puede dejar en su, como dice aquí, en su tranquila improductividad. Uh-huh. Y ese sistema es el capitalismo. Sí, que claro. Todo es potencialmente productivo uh-huh. dentro del capitalismo. Pero más o menos eso. Bueno. Sí, bueno, yo quisiera agregar, o sea, todavía de esa parte económica, pues lo que te propondría es ese, pues, como un término, no sé si exista como tal, pero que, digo, partiendo de la idea de llegar a un etnocidio, pues, se utiliza ahora lo que es un ecocidio, por así decirlo. O sea, a través de eliminar las economías nacionales es como se llega actualmente a lo que es ese ecocidio y esa, pues sí, esa conquista. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, yo quería agregar, por ejemplo, ahorita como a mí me llama mucho la atención la economía y la producción, también no recuerdo quién mencionaba un poco de en relación a las culturas indígenas, ¿no? Y pasa mucho en México, bueno, específicamente lo que pasa con la región Tzotzil, ¿no? De que ya se vuelven un producto folclórico, ¿no? O sea, todo lo que son los indígenas, ya se, como que creo yo que se ven sometidos a una necesidad de productividad, ¿no? Cuando no creo que necesariamente los mismos pueblos necesiten como estar produciendo, no sé, por ejemplo, muchos zapatas, ¿no? Bueno, zapatistas, ¿no? Para llaveros y objetos, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que mencionabas un poco, que el Estado creo que lo somete para que sean productivos, ¿no? Uh-huh. Un poco eso, entonces que creo que, y nosotros como consumidores, porque al fin de cuentas estamos así consumiendo ese producto, pues creo que se vuelve como bien perverso nuestra relación con ellos y con el Estado, ¿no? Porque somos cómplices de lo que el Estado nos ha venido impuesto y adquirimos, ¿no? Queremos esa producción, ¿no? Y creo que también un poco de lo que habla, así que pues qué pasa, ¿no? Con en este caso, con los recursos que se han utilizado para ese producto, ¿no? A lo mejor como, por ejemplo, el algodón, ¿no? Para hacer telas, o qué pasa, ¿no? Existe una sobreproducción, ¿no? Y luego la tierra, ¿qué pasa con ella, no? Y creo que eso es más bien como una imposición por parte precisamente del Estado, ¿no? Yo creo que nosotros, si al adquirir esos productos, creo que somos el vínculo ese y somos cómplices de toda esta perversidad, ¿no? Bueno, uh-huh. Es también como que a mí me hizo reflexionar mucho todo en eso. Sí. Yo estuve como algunos días en Chiapas cuando llegué a México. Me parece impresionante la cantidad de publicidad, de propaganda que el gobierno pone al respecto de los auxilios que tienen para las comunidades indígenas. O sea, no sé si ustedes tienen en mente lo que ese género de publicidad de cuál estoy hablando. ¿Cómo? La Sedasol. ¿Cómo? La Secretaría de Desarrollo Social. Sí, eso. Que por ejemplo están no sé cuántas becas fueron dadas para indígenas ir a estudiar en el DF, no sé cuántas becas, no sé cuántos auxilios para mujeres que tuvieran hijos solteras, o para agricultura ecológica de acuerdo con preceptos indígenas. Y yo creo que eso todo, o sea, la presencia de tanta publicidad tiene algo que ver con esta tentativa de centralizar, de incorporar a esas comunidades que de un cierto modo tienen sus, no sé si autonomía, pero tienen la pretensión de autonomía. Se las hacen dependientes. Sí. A mí me gustaría igual llevar la discusión, pensando un poco en el texto, hacia otro lado que me resultó como muy interesante, que es como este cuestionamiento del ser moderno. Y hay una parte ahí muy interesante donde él dice que todo se vuelve irreconocible de tanto que se asemeja. Y plantea ahí como varias cuestiones conceptuales entre texto, discurso, palabra. Pero hay una parte que me gustaría ver si por aquí se puede problematizar, donde él plantea que hay una pérdida de confianza en nosotros mismos, digamos, como entes modernos. Y lo que él provoca, lo que él plantea es que hay también como una intención de empezar a ser antimoderno. Entonces me gustaría ver si a algunos de ustedes les pega esta intención de ser antimodernos, o cómo les podría llegar a pegar, o si sienten que sí estamos como convirtiéndonos en antimodernos. Se nos va a preguntar, es el texto de Latour, ¿no? Sí, eso no es lo que están discutiendo hoy. No, estamos en discusiones de clústeres. Ah, perdón. Pero ahora empecemos después. No, no, podemos entrar con el texto. No, está chido para entrar. Sí, tenemos el texto de Latour con eso. Perdón, pensé. No, está bien, pues ya del otro episodio que estamos. Ya se estaba agotando. Sí, ahora entramos al texto de Latour con esa cuestión. Bueno, pues ahí está, la tiro al ruedo ahí a Latour. Solo para precisar, entonces, que ya, bueno, inserimos el texto de clústeres y entremos al texto de Latour con esa cuestión. Pero lo que Sergio dice, yo creo que es la pregunta con la que iniciaste, que es como que estas críticas no buscan caer en la posmodernidad. O sea, porque si vamos a hacer una crítica a la modernidad, listo, digamos que la respuesta más inmediata sería la posmodernidad, pero él también plantea esa pregunta, como no hacernos ni premodernos ni posmodernos, sino como antimodernos. Y yo me quedé como, o sea, es como un juego de palabras, o sea, es como la utopía y la distopía. Al final, una distopía es una utopía en negativo, pero es lo mismo. O sea, pura verborrea, como toda teoría. Eso. Exacto. Entonces, no es como, listo, ¿cómo hago para ser antimoderno sin ser posmoderno o sin ser doblemente moderno? Pues como, doblemente moderno. Lo que pasa es que él también plantea una cuestión de temporalidad, ¿no? Y yo creo que la posmodernidad, bueno, es una opinión personal, casi nació muerta. O sea, el periodo de vigencia de lo posmoderno, al menos en la disciplina en la que yo me desenvuelvo, que es la arquitectura, es chiquititito. Y no sé, me imagino que en la filosofía y en otras disciplinas también, o sea, este momento donde a los franceses les nace decir, bueno, ahora a partir de somos posmodernos, ¿no? Yo creo que tiene un periodo de tiempo que caducó muy rápido, ¿no? O sea, en realidad la posmodernidad es mucho bla, bla, bla, también formal en el caso de la arquitectura. También desde mi perspectiva, una pérdida ahí medio de rumbo, ¿no? O sea, hay hay un extravío y de pronto dicen, bueno, vámonos para atrás para traer para adelante, ¿no? Para jalar para adelante. Pero yo creo que la posmodernidad, desde mi perspectiva, en realidad dura nada. O sea, se acabó súper pronto, ¿no? Su vigencia fue muy efímera. Sentó un precedente, pero para lo que se podría esperar en un periodo de tiempo que sería el posmoderno, y ahora se habla de tardío moderno, protomoderno, o sea, ya inmediatamente empezaron a surgir, que tiene su peso por la cantidad de pensamiento, digamos, que generó, pero a mí la idea de antimoderno me resultó como muy atractiva, ¿no? Esta cuestión de pensar en una intención ahí como clara. Por eso pregunto qué tan claro es, y la lanzo así como a nivel más personal, si hay alguien aquí que se empiece como a concebir como, o que empiece a sentir que hay una necesidad de dejar de ser moderno, ¿no? Y hacia dónde llevaría una antimodernidad, que a mí me parece como del texto de lo más interesante, ¿no? Yo haría apenas una pequeña inflexión, o sea, una separación de algunas cosas. Cuando estamos en un sistema postmoderno, ¿a qué nos referimos? ¿Yo? No, en general. Okay. Aquí, o sea, hay un postmodernismo que fue algo que nació, digamos, en los años 80, en la arquitectura, en las artes, en la filosofía y en el pensamiento cultural. O sea, Lyotard en Francia, en Estados Unidos es... Jameson, gracias. Frederick Jameson y otros pensadores. Algunos dicen que Foucault es un postmoderno, yo no sé, tendría mis reservas para decir eso. Pero a lo que me parece interesante pensar, el postmodernismo como tal es una escuela de pensamiento específica y que tal cual el estructuralismo tiene una duración muy corta, como tú lo dijiste muy bien, estoy completamente de acuerdo. Pero ese es el pensamiento postmoderno en las humanidades, en las artes. Una otra cosa es decir que la categoría modernidad ya se agotó. Y no necesariamente todos los críticos de la modernidad, y que dicen desde el muro de la calle del muro de Berlín se pasa algo distinto, ni todos esos pensadores son postmodernos, en el sentido que son Lyotard y Frederick Jameson. Entonces sí, el postmodernismo como una disciplina tiene una duración muy corta, pero la idea de que la modernidad ya no es, o ya, si hablamos de imaginación, que es un poco lo que yo planteo con este seminario específicamente, ya los modernos no se imaginan del mismo modo que se imaginaban. Yo creo que ahí hay muchos ganos de pensar en los antimodernos o de pensar quizás nunca hemos sido modernos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que propone? Eso es un planteamiento que me parece uno de los más críticos. Emanuel y yo ayer tuvimos una discusión muy centrada en esa idea. O sea, los modos a través de los cuales la modernidad se imaginó a sí misma nunca fueron aplicados al seno de la propia modernidad. ¿Lo planteas como algo como de facto o como algo posible? ¿En qué sentido? O sea, cuando dices esto que acabas de decir, ¿lo planteas como algo que es o como algo que podría vislumbrarse que es? Bueno, yo creo que estamos haciendo ficción. Estamos hablando de ficción. O sea, seguramente en 30 años todo lo que estamos diciendo estará completamente outdated. Porque él hace un planteamiento ahí como un quiebre histórico súper interesante, donde él habla del... No, no lo dice así, yo lo interpreto así, que en realidad la modernidad llega con la luz. Y si tú ves los textos históricos, la humanidad así en general, si es una antes y después de la electricidad, definitivamente. O sea, cambia todo, hasta la forma de socializar y de relacionarnos. Hace poco estamos con un proyecto relacionado con Filipinas y estábamos hablando del tiempo en que la nao de China iba y venía entre Filipinas y Acapulco, y justo entró ahí de casualidad lo que era, por una serie de textos que estábamos ahí leyendo, la cuestión de la socialización en la noche. cuando las ciudades eran absoluta y totalmente oscuras y todo el nivel de permisividad que eso permitía en las relaciones de las personas. Y analizando la arquitectura simplemente aquí, por ejemplo, en este espacio, si se fijan bien, si bien hay un corredor externo, todas las habitaciones de lo íntimo donde se duerme se comunican por puertas. Y eso tiene que ver con una arquitectura de un tiempo donde no había luz, que ahora ya es inimaginable. Nadie quisiera tener una puerta que diera al cuarto de su papá y luego al de su hermano y tener que pasar por todos esos cuartos para ir a bañarse o para salir del espacio. Entonces yo plantearía la modernidad a partir del surgimiento de la electricidad, así como un cambio de la forma en que el humano se concibe como ente social, o sea, en la socialización, porque además él también lo plantea, hay un cambio en el tiempo. Sí. O sea, el tiempo se vuelve mucho más largo, o sea, ya no te tienes que retirar porque ya no hay luz, ya puedes hacer mucho más, o sea, el tiempo se hace más flexible, ¿no? Se alarga. Tiene ese poema, esa historia muy linda de que Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, el poeta ruso, ¿sí? No. El poeta ruso, bueno, el poeta ruso moderno que se suicida después que la revolución, después que de los planos quinquenales de Lenin, de la nueva política económica, y después de Stalin, cuando llega al poder, se suicida. Y tiene esa frase muy linda que dice: yo resolví tornarme poeta cuando vi por la primera vez una ciudad iluminada. O sea, venía del campo, no tenía electricidad, nació en 1880 en el interior de Rusia, y cuando llegó a Moscú la primera vez, a Moscú, digo, bueno, lo que me hizo hacerme poeta es ver esa ciudad con luces. Entonces, sí. Bueno, no sé, alguien aquí es antimoderno. Pues yo coincido con Foucault cuando dice que lo que hay que poner en primer lugar es la subjetividad, en lugar de los objetos, ¿no? Y la ciencia, y sus objetos para medir y determinar qué es cierto y falso. Entonces, eso está relacionado otra vez con el pensamiento de los pueblos indígenas, que ellos tienen otro tipo de creencias y que estas podrían ser igual de válidas que el pensamiento occidental. O tal vez sí debería haber un sincretismo ahí, juntar todo o algo así. No sé. Eso para mí es antimoderno. No sé, es que estaba pensando justo en el texto de Clastres, o sea, como que hay una parte en donde dice como que toda cultura no es abstracta, sino que es como algo muy, como puedes hacer una genealogía de la cultura. No, yo siento que eso es como parte de la modernidad, ¿no? Como tratar de hacer una genealogía de la cultura. De pronto si pensamos como quizá la cultura como algo abstracto, no sé, estaba pensando, también cita como este ejemplo de que en el momento de la conquista se pensaba, los indígenas pensaban como a los conquistadores como si eran como hombres o Dios, y los conquistadores pensaban como de los indígenas como si eran animales u hombres. Entonces quizá a lo mejor ninguna de las dos es cierta, ¿no? Quizá a lo mejor... Sí, yo creo que ahí está la simetría que... Ajá. Por ejemplo, a esa situación que... Como romper con esa simetría, romper con la simetría. O poner en choque las simetrías. Uh-huh. O sea, que la idea que hay en simetría lo están diciendo ellos, que están justamente pensando en cómo descolonizar a la antropología que nace como una herramienta de dominación occidental. Proponen ellos la idea de simetría, pero en realidad hay una disimetría. O sea, los indígenas mataron a 5, 10 mil españoles, portugueses, y los españoles mataron a 40 millones. O sea, hay una disimetría de poder. Y lo que se propone cuando dice simetría es poner en choque, poner en tensión ontologías. Pero bueno, yo voy por otro camino, si me permiten. A esa situación del texto de Latour, Yo solo la encontré en francés, voy a intentar traducir así ahora, pero si no entienden, por favor me digan, porque tengo la impresión que me hace muy difícil comunicarme en español a veces, lo siento. Pero es un otro texto, es un otro libro que lanzó hace 2 años y que se llama Una enquete, ¿enquete se dice en español? ¿Enquete? Investigación. Investigación. Una investigación sobre los modos de existencia. Y es un texto en que está desarrollando ese proyecto de una antropología de los modernos. Y aquí dice, sobre el texto Nunca hemos sido modernos, dice, el nosotros, de ese título, no designaba a un pueblo específico ni a una geografía particular, es lo que tú estabas diciendo, Sergio, ¿no? Pero, sobre todo, a lo que esperaban de la ciencia, una distinción radical con la política. Todos esos... que se sentían... ¿cómo se dice? ¿Empurrados? Bueno, empurrados a una flecha temporal orientada desde atrás, desde un pasado arcaico que mezclaba de manera un poco inteligible factos y valores hacia un futuro más o menos radical, en lo cual la distinción entre factos y valores sería más clara y distinta. Moderno es ese que va o que iba de este pasado a ese futuro a través de un centro, a través de un frente de modernización que avanzaría de modo inexorable. O sea, está hablando sobre todo que la modernidad tiene una concepción específica del paso del tiempo, se alejar de formas arcaicas de pensamiento hacia formas modernas en las cuales factos y valores estarían completamente disociados, mientras que los no modernos precisamente mezclarían factos y valores. Y el texto, ¿tú quieres hablar un poco de cómo funciona el texto? No. Sí, por favor. Porque tienes apuntamientos, ¿no? Puede ser. No, porque... ¿Quieres que yo empiece y tú sigues? Sí. No. ¿Sí? Bueno, yo propongo que leeremos ese texto a partir de esa idea de que habla Tarkovsky, del principio del cine como organización de la heterogeneidad del mundo. Yo creo que lo que propone Latour aquí es algo muy similar a la modernidad como un proyecto de organización, de colocar en sus puestos determinadas cosas que no se pueden mezclar. Y que los tontos premodernos, los tontos no occidentales, mezclarían. Lo que me parece más interesante del movimiento que propone el texto es que inicia precisamente hablando del ¿cómo se dice? Buraco, hueco en la camada de ozono, en la tapa de ozono. El agujero. El agujero de la tapa de ozono. ¿Cómo esa cuestión impone en nuestro día a día completamente una mezcla entre lo que sea la cultura, lo que sea política y lo que sea naturaleza? Y me parece muy interesante cuando dice que nosotros, los modernos, también tenemos nuestros miedos que el cielo se va a caer sobre nuestras cabezas. O sea, creemos que si uno aprieta, presiona a un aerosol, se está destruyendo todo el planeta. Es un poco, o sea, está aproximando también, es muy provocativo, por supuesto, pero está aproximando con lo que creían estos gauleses, que el cielo se iba a caer sobre sus cabezas. ¿Tú quieres seguir un poco con el texto? Es que él empieza como hablando de que está leyendo un diario y que en el diario está como mezclado todo, ¿cierto? Y porque ellos, según entiendo yo, pues porque yo sí no conocía mucho como de este autor, él hace parte como de una corriente, ¿cierto? Entonces también está un poco, creo que defendiéndose de muchas críticas que le han hecho a esa corriente, pues porque es la corriente que también como que ha criticado toda esta modernidad, porque en esa idea como de hacer todo muy taxonómico, como esquematizar y tener como la ciencia acá, el arte acá, la economía acá y todo eso. Ellos buscan cómo relacionarlo, ¿cierto? Y decir que no se puede pensar, pues, como que la ciencia no afecta a la economía o que la economía no afecta a la política. Y en ese sentido, por ejemplo, que la filosofía o las ciencias sociales humanas no afectan, pues, las otras. Entonces, pues, él sí se pone como más teórico y dice que hay como tres críticas, pero es que es como la de Derrida, la de Bourdieu y no recuerdo la otra, que es como desde la naturalidad, la sociología y hay otra. Deconstrucción. Y la deconstrucción. Y entonces lo que argumenta es que, digamos, que en el mundo actual en que estamos se conjugan esas tres, es decir, como los hechos naturales son hechos también deconstruidos y narrados, es decir, como lo que decía ahorita Fabio, que aquí estamos haciendo ficción, o cuando cae pues como un huracán o cualquier cosa de estas, pues también lo deconstruyen teóricamente, pero también lo narran desde la ficción y etc, etc. Pues es un poco como ahí como en donde empieza él a hablar que se tienen que conectar esas cosas para poder romper esa modernidad que quiere como esquematizarlo todo. Y él plantea la idea, porque yo lo veía así como muy sistémico, ¿cierto? Como muy orgánico. Pero él dice que no es el pensamiento sistémico en sí que parte de la biología, sino que es más como una red. Y una red que está atravesada por traducciones, ¿cierto? Entonces como que traduce un hecho al otro para que puedan integrarse y no tengan que estar como tan esquematizados. Es un poco como lo fui leyendo, así, ¿cierto? Y habla pues como si como pues como vías de mediación y todo eso. ¿Tú quieres decir algo más en eso que puedo leer el texto? No, a mí me gustaría solo hablar de dos cosas que me parecieron así como muy... Bueno, como que el texto está lleno así como de metáforas muy... Por ejemplo, hay una parte donde él dice, leer el periódico es la oración del ser moderno. Y si se fijan sus muros de Facebook o de los de sus amigos, constantemente están estos posts que tienen que ver con links a cuestiones que tienen que ver con información de diversa índole. Entonces, pensarnos modernos como amaneciendo o en algún momento del día y buscando la nota o la noticia del momento me pareció como algo muy, muy puntual. Y luego hay otra parte donde es ya más... bueno, sí, porque el texto tiene su parte de pesimista también, ¿no? Bueno, a lo mejor un pesimismo que intenta como acomodar las cosas. Y hay una parte donde él habla de la Tierra desde mi perspectiva concebida como si fuera una nave, por eso ya es mío, y él habla de que el timón se ha roto y entonces dice que a la izquierda está el conocimiento de las cosas y a la derecha el interés, y él lo divide en poder y política de los hombres, ¿no? Un poco esto que hablaban de esta cuestión entre ciencia y este acomodo del que hablaba Fabio en algún momento, de intentar catalogar y archivar y que todo ocupe, digamos, como un lugar. Y entonces él empieza a hablar de una cosa que a mí me resultó muy interesante, que es esta cuestión de contraponer todos los conocimientos que son exactos y precisos contra lo que es el ejercicio del poder, o sea, donde interviene ya lo humano, ¿no? Y pues yo ahí lo dejaría así como abierto si alguien quiere como introducir algo más. ¿Cómo fue esa última parte? ¿De lo exacto y lo preciso y lo humano? Exacto, lo que pasa es que él, digamos, cuando él o sea, bueno, sobre todo en la primera parte del texto, él todo el tiempo está hablando de dualidad y de cosas muy binarias, ¿no? Todo el tiempo está contraponiendo como una cosa y otra como un opuesto, ¿no? Y hay una parte muy interesante donde él, digamos, empieza a hablar, y lateralmente es así, ¿no? Los conocimientos exactos, o sea, toda esta necesidad que tiene el hombre de ir poniendo virus, orden, bacterias, orden, ¿no? Ciencia dura, matemática, física, química, ta, ta, ta, ta, en contraposición con el ejercicio del poder O sea, ya lo que es el, ya no es, bueno, sí, también entra, por supuesto, en el plano de lo humano. Y luego él de ahí deriva a contraponer la naturaleza así como algo, así como contra la cultura, ¿no? O sea, eso es muy bello, ¿no? O sea, cuando él habla de, bueno, lo natural y luego versus, ¿no?, la cultura. Porque para mí casi todo el inicio del texto es puro binarismo, ¿no? Esto contrapuesto a esto, esto contra esto, ¿no? Puedo seguirme ahí, pero... Yo creo que sí, me parece muy interesante pensar sobre todo eso. O sea, él, en el texto, propone una batalla contra el pensamiento crítico. En un sentido específico de lo que va a decir después en el mismo libro, que es hacer que el pensamiento crítico sea más difícil y no tan fácil. O sea, el pensamiento crítico, como lo ve él, es un pensamiento que en la modernidad intenta distinguir valores y factos. Cuando habla de esos dualismos, está hablando que la modernidad se define a partir de esos dualismos. La naturaleza como algo que existe realmente aquí y que puede ser definida a través de instrumentos precisos para definirla. O sea, algo banal. O sea, podemos, ¿cómo se llama eso en español? Botas. En inglés, boots. En portugués, bueno, botas también. Pero, o sea, creemos que el real existe y que por diferentes instrumentos, en este caso la traducción, podemos llegar a definir lo que sea eso. Pero esa concepción de que el real existe, de que la naturaleza existe y solo puede ser una, y que la ciencia tiene el poder de definir lo que sea eso. Y en otro lado existiría las humanidades, la crítica, el debate, que no es precisamente el campo de la certeza, pero el campo de las opiniones. Y es justamente a eso, es a esa dualidad que él está criticando. O sea, hay mucho más de valores involucrados cuando intentamos definir valores culturales y políticos, como intentamos tratar de definir la naturaleza. Y hay muchas cosas, hay muchas consecuencias naturales cuando... Hay muchas consecuencias sobre lo que es la física, lo que es la naturaleza, a partir de las concepciones culturales. Y lo que dice él es, básicamente, mira, no estoy hablando nada de otro mundo, basta leer a un periódico y se ve cómo esas cosas están involucradas, son banales. Todos lo sabemos, que la emisión de dióxido de carbono tiene que ver con decisiones políticas, y tiene que ver con la cultura específica, y con el capitalismo y con hábitos de consumo. O sea, no está hablando de cosas de otro mundo. Pero al mismo tiempo está diciendo que el pensamiento moderno intenta separar esas cosas, es decir, que hay una realidad específica y hay una cultura que puede cambiar. O sea, la realidad, la naturaleza es fija y la cultura varía. Lo que es precisamente el revés de lo que va a decir Eduardo en este caso en el propio texto. Entonces lo que propone es cómo entonces tratar la modernidad, tratar de discutir la modernidad, no a partir de un pensamiento crítico que separe la naturaleza, la sociedad y el desconstruccionismo, pero cómo englobar a todo eso a través de la antropología. Pero la antropología, y ahí está el simetrismo, pero la antropología se solo puede hacer con sociedades pequeñas, según los antropólogos más conservadores, con sociedades no tan complejas, según los antropólogos más anticuados. Y es lo que está diciendo, espero, y si pensemos que la modernidad nunca existió, si nunca hemos sido modernos. ¿Tú quieres leer la cita, Sion? No. La modernidad tiene tantos sentidos como pensadoras o periodistas hay. No obstante, todas las definiciones designan de una u otra manera el paso del tiempo. Con el adjetivo moderno se designa un régimen nuevo, una aceleración, una ruptura, una revolución del tiempo. Cuando las palabras moderno, modernización, modernidad aparecen, definimos por contraste un pasado arcaico y estable. Además, la palabra siempre resulta proferida en el curso de una polémica, en una pelea donde hay ganadores y perdedores, antiguos y modernos. Moderno, por lo tanto, es asimétrico dos veces. Designa un quiebre en el paisaje regular del tiempo y un combate en el que hay vencedores y vencidos. Si hoy en día tantos contemporáneos vacilan en emplear ese adjetivo, si lo calificamos mediante preposiciones, es porque no nos sentimos tan seguros de mantener esa doble simetría. Ya no podemos designar la flecha irreversible del tiempo ni atribuir un premio a los vencedores. Bueno, es un poco eso. Y cómo define la modernidad es a través de dos procesos. El proceso de purificación y el proceso de proliferación. Proliferación. En ese sentido, piensa la modernidad como la tarea de dominación y de emancipación. De dominación sobre la naturaleza y de emancipación del hombre. Pero entonces, no entiendo, lo que está diciendo es que realmente nunca fuimos modernos porque realmente nunca existió esta separación entre nosotros y la naturaleza, digamos, ¿no? Porque, o sea, sí entiendo que como con la modernidad se rompe esta idea como del tiempo como en ciclo y el tiempo ahora se convierte lineal, ¿no? Y, por ejemplo, el cuerpo, o sea, la onda de la modernidad es que antepone a la mente sobre el cuerpo, como que al cuerpo lo rechaza, y entonces la razón es lo que impera, ¿no? Pero realmente eso nunca sucedió, porque la naturaleza no que haya estado presente en todo momento, sino... sino que esta, o sea, lo que quiero entender es si es lo que está diciendo, pues, que nunca hubo realmente esa separación del cuerpo, porque el cuerpo realmente, es que no sé cómo decirlo, lo voy a pensar y ahorita. Por ejemplo, lo que va a proponer Eduardo Viveros de Castro. Yo le voy a proponer que no discutamos el texto de Viveros de Castro y que miremos la película, porque siento que estamos teniendo un poco agotados. Sí. Y después, pero sí. Entonces, solo para mencionar el texto de Eduardo Viveros de Castro, lo que propone, por ejemplo, es que hay ontologías distintas, o sea, son mundos distintos. Sí. En la visión, en la cosmovisión, en la mitología occidental, en la mitología darwinista, todos somos animales, pero algunos tienen algo de específico, que según la religión es la alma, según el pensamiento crítico es la razón, pero todos somos animales, aparte que somos animales raros nosotros. Lo que propone el pensamiento amerindio es una otra visión, es que todos somos humanos, o sea, yo, vosotros, el perro, el tapir, el jaguar, somos todos humanos. La mascota, todo. Pero lo que pasa es que nosotros nos vemos como humanos del mismo modo que un jaguar ve a otro jaguar como humano. O sea, la humanidad... La humanidad no es algo exclusivo, es algo compartido. En ese sentido, cambia toda una concepción sobre el cuerpo. Claro. O sea, para nosotros el cuerpo es un substrato. O sea, tenemos la alma o tenemos la razón. El cuerpo nos importa poco. Para los amerindios es el revés. Tu cuerpo, si yo te veo como un humano, es sumamente importante. Porque significa que cuando yo miro a un jaguar, puede ser que estoy, ¿cómo se dice? Enfetizado. Como brujería. Enfetizado. No. ¿Que estás como en él? No, que un brujo me hizo una magia y por eso estoy viendo a un humano como jaguar. Hechizado. Brujado. ¿Cómo se dice? Hechizado, embrujado. Hechizado, embrujado. No. No. ¿Poseído? No, poseído. No, como los nahuales, ¿no? Sí, pero ¿cómo podría ser un término para...? Como que un chamán me hizo una maldición. Una maldición. Maldición. Podría ser como... Bueno, sí. Es que no son como maldiciones. Feitizo, ¿no se dice feitizo? Feitizo. Feitizo. Feitizo. Pero ¿por qué ver un jaguar ¿Cómo asocias el que tú veas un jaguar con que estás hechizado por un chamán? Ajá. Sí, exacto. O sea, cada vez que una persona veía un jaguar estaba hechizado. No, cada vez que una persona veía una persona, no sabe si tú existes como Sergio. O sea, tu humanidad está ahí, pero ¿cómo veo tu cuerpo? O sea, sí, la realidad es inestable. Pero es como, o sea, como un jaguar. Ajá. No, no encarnación. Empatía, pero como la realidad es inestable, nos estamos viendo todos aquí. Como no es confiable. No es confiable. Puede ser que sea un jaguar y que estoy embrujado y lo estoy viendo como un humano. Ya. Oh, ya. Eso es algo presente en todo el pensamiento amerindio. Uh-huh. En ese sentido, o sea, la realidad como tal, como existente, no existe. O sea, eso que estamos hablando, ah, esa es una bota, o es boot, no tiene sentido en el pensamiento amerindio. Uh-huh. Y lo que desarrolla Eduardo Vélez de Castro en esa meta-antropología, porque está sumamente preocupado en decir cómo la idea de que yo tengo un punto de vista, nosotros, digamos, occidentales, tenemos un punto de vista sobre lo que es la alteridad, pero la propia idea de que existan puntos de vista presupone que el real existe en cuanto tal. O sea, no se puede decir, yo tengo un punto de vista si eso es una bota o un tenis, pero creemos que eso existe. Y el problema que propone la antropología amerindia para la antropología occidental es que el real es inestable. Ajá, como cuestionar cada vez que estás viendo algo. Bueno, no solo viéndolo, sino en el momento en el que estás afirmando las cosas como reales. Sí, y por ejemplo, lo ejemplo que dicen los indígenas es, yo veo a la cerveza del mismo modo que un jaguar ve al sangre del tapir. Uh-huh. O sea, para él, la sangre del tapir es cerveza. Sí. Y la hormiga es lo que comemos nosotros, no sé, un guisado. Para el orso hormiguero, por ejemplo. Entonces, por eso se llama perspectivismo, porque las cosas no tienen substancia de realidad por sí solas, pero se definen en la relación que se establece en el momento. Y se impone problemas, o sea, lo que está diciendo es que ahí llegamos al punto central, no estamos discutiendo epistemologías, no estamos discutiendo modos de decirse cómo organizar el mundo, pero sino ontologías, son otros mundos. Uh-huh. Lo que propone... Ellos entienden desde esa manera, desde ese punto. Sí. O sea, ellos lo entienden desde ese punto y lo respetan. ¿En qué sentido? En el sentido en el que... Si tú eres capaz de asumir que tú ves algo de una manera y que el otro lo ve de otra manera por el punto de vista y la perspectiva que lo tiene, estás asumiendo como dos realidades. No, pero estás asumiendo dos realidades. No, pero no varias realidades al mismo tiempo. Sí, son dos realidades, no son puntos de vista, son otras realidades. Es que es, como lo está diciendo él, es casi, yo lo apunté como si fuese casi como un estado alterado. O sea, como incluir, digamos, en tu encuentro con el mundo el estado alterado como posibilidad. O sea, como no asumirte dentro de un marco teórico y ya pensar que todo es así, como por ejemplo, como no cuestionarte si esto es una bota o no, como que ya cuando estás inscrito en un sistema de códigos, en un código, en un lenguaje, pero no en un lenguaje, en un código, porque el lenguaje es más abierto, te inscribes en eso y entonces ya todo lo das como dado, como si fuera natural. Como que, o sea, creer que las cosas nos están dadas naturalmente, no en cuanto a naturaleza, no hablo de plantas o algo así, sino que todo está dado naturalmente, o sea, de que ya es así y es la única forma en la que lo ves, entonces estás anulando las demás ontologías. Exacto. Entonces, más bien lo que tienes que hacer es no inscribirte bajo ninguna ontología y entonces así cuando te presentan otra, entonces creas un código en ese momento en el que te inscribes en una ontología nueva y creas lo que suceda solo ahí. Y solo lo que sucede ahí, lo que platicamos tú y yo y lo que se hace es lo que funciona en ese momento. Y en los demás puede ser cambiante porque la realidad no se mantiene, está en constante negociación. Sí. Claro. Espérame, es que creo que ahí hay un punto porque de alguna manera tú estás hablando de contexto. Y lo que yo entendí es que... que, digamos, como esta modificación o como este hechizo no es una cuestión de contexto, es como una fe sobre algo, digamos, esotérico. Pero eso forma parte de él. No, yo diría que no, o sea, es que la realidad es inestable, o sea, el principio de la realidad existe en cuanto tal, para más allá de la percepción que podemos tener sobre ella, no existe. De ese modo, cuando encuentro a un jaguar, yo no puedo saber si él es un jaguar o si es otra cosa. Porque yo te veo a ti como un humano porque nosotros compartimos nuestros cuerpos. Pero un jaguar ve a otro jaguar como un humano. Pero yo puedo ver a un jaguar como... a un humano como jaguar si estoy embrujado. Eso, por eso pienso que como esta, digamos, como esta mirada de embrujo, digamos, está como ligada a un pensamiento mágico que no a un, digamos, como a una aproximación contextual, digamos, como de la, digamos, como del objeto allá afuera que cambia con base al contexto en donde está. O sea, creo que son como dos cosas distintas, sí, ¿no? Sí, pero es que yo no diría que el mágico tiene el carácter de excepcionalidad que tienen para nosotros. ¿El carácter de qué? Es de excepcionalidad. ¿Qué más es una excepción? No, estoy completamente, sí. O sea, no están como, ay, quizás estoy embrujado. No, eso es parte de su realidad, sí, de las negociaciones que establecen. Claro. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en el pensamiento etnocida, que es como pensar al otro como un, como alguien a mejorar. Lo que propones es más como pensar al otro como alguien ya dentro de uno mismo. O sea, de pensar al otro... Que, o más bien que no existe el otro, sino que existe no como eso, que todo es parte de... O sea, por un lado, es pensar que nosotros, las categorías que siempre hemos utilizado para nos distinguir de los otros, nunca fueron aplicadas en el seno de la propia modernidad. La distinción de factos y valores, la distinción entre realidad y subjetividad no existe. Por otro lado, pensar que la idea de que se crearon fronteras entre nosotros y los otros tiene una finalidad política. Pero lo que se está proponiendo ahí es justo como pensar contraponer ontologías, o sea, se está hablando de mundos diversos que tienen que ser puestos en tensión. Como el trabajo del antropólogo es justamente criticar a estas ontologías, ponerlas en tensionamiento, o sea, criticar filosofías al final. ¿Quieres leer esa parte? ¿Qué te puedes leer? No, no, no, no, ¿dónde está? Sí, puedes leer. Sí, está bonito. En realidad es esto lo que se está diciendo. Seamos serios, no podemos tomar a los otros en serio. Pero si no podemos tomarlos en serio, ¿qué estamos haciendo aquí, carajo? Vamos entonces y mejor trabajemos con personas que no piensan en que los jaguares hablan, por ejemplo, los fabricantes de coches. Seamos serios, no es fácil tomarlos en serio, eso lo admito. Ser serios no es fácil, pero eso es precisamente lo que es necesario, porque si no somos capaces de tomar al otro en serio, como dice Derrida en un texto sobre el hombre y el animal, y en una frase que me gusta mucho, es preciso borrar esa frontera entre el hombre y el animal, porque finalmente es la fuente de toda la metafísica. Pero él añade, no estoy diciendo que los animales sean gente, hasta los animales saben que no lo son. En ese sentido, las bestias saben que no son gente. No es esa la cuestión. Cuando uno dice, los jaguares hablan, la cuestión no es saber, por lo menos para mí, por qué los indios dicen eso, en el sentido de conocer sus causas. La verdadera cuestión, a mi parecer, es cuáles son las consecuencias de eso. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias para el mundo de una persona en el cual los jaguares hablan? ¿Qué consecuencias pueden obtenerse de esto? ¿En qué mundo posible los jaguares hablan? ¿Qué sucede en ese mundo? ¿Cuáles son las otras cosas que acontecen en ese mundo? En general, lo que a mí me incomoda y me irrita un poco de esta búsqueda de las causas es que en general son causas que los nativos no comprenden porque ellos no saben que son causados. Ellos no saben que las tienen. Son causas y razones que solamente la razón del antropólogo conoce. Es esto lo que me incomoda un poco sobre esta idea de causas o de buscar las condiciones, como a algunos les gusta decir. Esto me irrita un poco porque estas condiciones en general están fuera del alcance de los interesados y para mí esto es como una especie de carterismo epistemológico. En principio no tengo nada contra la idea de causas, pero me gustan más las consecuencias. Me interesa más saber cuáles son las consecuencias que uno puede sacar de ideas, afirmaciones o de prácticas como esas. Los jaguares hablan, danzan o lo que sea. Bueno, si quedó más o menos claro la idea de simetría, ¿no? Entre decir que nunca hemos sido modernos y de pensar cómo las categorías de modernidad fueron utilizadas en la creación de la distinción de las fronteras entre modernidad y los otros. Y justamente por eso digo que Viveros y Castres, en Brasil, es más optimista que Castres, en el sentido que está poniendo, bueno, pero podemos subvertir a través de la contraposición entre ontologías. No sé, creo que vamos a seguir discutiendo mientras que yo pongo la película. Es la película de 26 minutos. Uh-huh. Yo creo que puede ser buena para... Okay. Es la película de un antropólogo, el cineasta francés que se llama Jean Roche. Y es una película sobre un ritual que se hace en África. Y que tiene mucho que ver con un modo de fagocitar, y de, bueno, es que ahí es antropología brasileña, no tiene nada que ver con fagocitar. Es un modo de tratar de... un modo de recrear las posiciones impuestas por el sistema colonial a través de ese ritual. Y en el final de la película, que es un corta, tiene mucho que ver... yo creo que hay una propuesta de simetría que es muy interesante en el final de la película. Yo lo veo que si les gusta seguir discutiendo, no sé de qué estamos hablando. ¿Qué te parece el texto? No, que yo creo que hay un punto en el que se contradice porque muy con lo que decía ella. Y es... porque ellos vuelven igual a la antropología, y al final la antropología también es una ciencia, bueno, moderna no, pero sí es etnocéntrica occidental totalmente. Entonces me parecía muy valioso como decir, o simplemente no nos ubicamos en ninguna ontología y aceptamos las otras ontologías que nos llegan. Y si eso es así, pues o lo miramos de manera como muy optimista diciendo, ah, esto lo vamos a llamar antropología simétrica, o simplemente anulamos la antropología o la sociología y otro tipo de cosas y nos dedicamos como a conversar o dialogar, ¿cierto? O sea, porque si decimos no, esto es súper etnocéntrico, estamos dividiendo, pero seguimos utilizando las mismas herramientas y las mismas ciencias, le ponemos otro adjetivo, entonces ya no es antropología así Malinowski o no sé qué, sino que ya es antropología simétrica. Me parece pues una postura también muy válida, porque no podemos anular la ciencia de forma así, pero en algunos momentos uno se preguntaría como, pues mejor me dedico a otra cosa. Sí, ok, o sea, como que puedo aprender más siendo conductor de un camión y hablando con todas las comunidades que me atraviesen en la carretera que ubicándome en una cosa que digamos que se está autorreferenciando y quizás por esa autorreferenciación esté entrando en una contradicción que no creo que sea mala, ¿no? Me parece muy, muy chévere, entonces por eso me parecía muy, muy, como muy interesante tu aporte de bueno, qué ontología nos ponemos, sobre todo también por un comentario que hiciste antes de es una relación o una pregunta por el lenguaje, ¿cierto? Es cómo llamamos al otro y cómo nos llamamos a nosotros mismos. Esa mediación, ¿cierto? Sí, exacto. Y siempre lo haces desde una mirada, entonces ya de inicio ya está muy... Es que, ¿sabes? Que creo que es bien interesante esa discusión, porque fíjate, yo creo que, porque me quedé como pensando un poquito en eso. Creo que lo que estás apuntando es hacia una cuestión de contexto y de discurso, ¿no? De decir, bueno, si como mujer yo no lo puedo ver de otra manera, por decirlo de alguna manera, o esta silla aquí no es lo mismo que en el centro del Zócalo, el contexto, ¿no? O sea, cómo es el discurso. Pero creo que hacia lo que estaba apuntando es otra cosa, que es algo que traspasa como la idea de discurso y de contexto. Y creo que es como esta idea de lo mágico, que que se manifiesta más allá o en otra categoría, digamos, que estas ideas occidentales de mirada, de discurso. De... Pero incluso esa idea como de mágico ya está, o sea, cuando hablamos como de lo mágico, cuando para en realidad ellos no es nada mágico, esa es su realidad, ¿no? O sea, no es mágico, eso es... Bueno, claro, ahí habría como ahondar y decir, bueno, realmente todo el mundo puede convertirse en leopardo, o hay como una sistematización de aquel hechizo, digamos, o como ver aquello, ¿no? Digamos, creo que nada más estamos como vislumbrando y nombrando como, pues sí, como aquello otro que está ahí. Pero un problema de la modernidad no sería justo como una cuestión del lenguaje, como la idea de nombrarlo como lo mágico, o como nombrarlo como lo real. Es que quiere decir que lo nombras como mágico, le quitas un poco de. Ajá. De lo que es. Estoy de acuerdo, sí, pero ¿cómo haces la, aparte de algo fantasioso. Pero si le estás bajando acá. No, bueno, eso ya es como una interpretación. Pero yo diría, ¿cómo haces ahí la diferenciación entre, digamos, entre formas de análisis meramente occidentales y algo que opera de otra manera? O sea, digamos, ahí podríamos ponernos a discutir cómo llamarlo, ¿no? Pero como que, o dejar nada más abierto ese espacio de aquello otro que deviene en ti, o quién sabe cómo lo llamamos, ¿no? No sé, algo así decías, ¿no? Como sí, de que no existía el otro, sino que más bien existían varios nosotros, o algo así. Ah, o sea, bueno, ahí volvemos a tu primera, yo creo que ahora hicimos como un ciclo interesante, volvemos a la primera cuestión que tú hiciste cuando decías, bueno, tenemos que volver, o sea, me incomoda un poco que me parece que están volviendo a algo y no están proponiendo algo para frente. Yo diría, en realidad, lo que están haciendo es gestionar las dualidades, lo que tú dijiste, que él empieza haciendo, hablando de dualidades. Pero empieza hablando de dualidades porque el pensamiento moderno funciona a partir de dualismos, de dicotomías. Y lo que propone es que, o sea, no estoy interesado en volver al uno premoderno, que podríamos identificar eso con la filosofía de Bergson, por ejemplo. Bergson está diciendo que el moderno perdió una cierta unicidad que teníamos antes, y nos toca desgatarla. Lo que están diciendo ellos es precisamente el opuesto, en el sentido que tenemos que multiplicar los divisores. No estamos hablando de nosotros y ellos, de real y ficción, y por eso escogí el término imaginativo. O sea, tienen que multiplicar las divisiones y no quedarse en esos dualismos. Yo creo que esa sería la respuesta a la primera cuestión, y a lo que estaban diciendo ustedes. No estamos más hablando de los modernos, los no modernos, pero de cómo subvertir a esas divisiones a través del choque entre ontologías, entre perspectivas de mundo distintas, y no perspectivas de organización del conocimiento distintas. Porque decir epistemología, organización del conocimiento, ya está involucrado que el real existe en cuanto tal. Y lo que están diciendo es que para allá del contexto, para allá del punto de vista, el real es algo distinto. Y no podemos hablar de puntos de vista, porque puntos de vista presuponen que existe algo real. Sobre el cual discordemos, o sea, que hay 50% o 60% de la botella de coca. O sea, coca está bien porque me da ganas me da pila para hablar, o sea, está mal porque tiene mucho azúcar, o sea, hay algo como... ¿Quieren? Miremos la película y ahí inseremos una discusión sobre la película, porque... Le voy a pedir un favor, cuando se muevan hacia acá, traten de hacerlo muy silente con las sillas, porque los vecinos de abajo escuchan todo, cualquier ruidito. Entonces, si la cargan y la depositan como si estuvieran depositando una bailarina de ballet en el suelo, en el...